empiezo otra vez. Las manos, los pies, una vuelta y empiezo otra vez. Un señor cuando me vio jugar me preguntó si estaba loco de atar. Venga conmigo, yo le contesté. Vino a jugar y enloqueció también. Mágica palabra, abriendo el juego todo va mejor. Abracadabra, mágica palabra, 1, 2 y 3 el juego ya empezó. Le hago chiquitito, gigante después. Salto en una pierna y en la otra también. Chiquitito, gigante, en una pierna y en la otra también. Saber qué hacer, sin jugar el juego o echar a correr. Es tan fácil, no se puede explicar. Tienen que animarse y dejarse llevar. Abracadabra, mágica palabra, abriendo el juego todo va mejor. Abracadabra, mágica palabra, 1, 2 y 3 el juego ya empezó. Vuelo como avión, pateo la pelota para hacer un gol. Cabeza, avión, la pelota para hacer un gol. Juguemos en la plaza, la escuela y el jardín, en casa, en el trabajo, al llegar al partir. Cada día se empezará a jugar el juego de la vida del principio al fin. Abriendo el juego todo va mejor. Abracadabra, mágica palabra, 1, 2 y 3 el juego ya empezó.